El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 24 de febrero de 2012. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Ahora es cumpleaños de mi hermana, Claudia. Felicidades, Claudia. Y bueno, pues hoy es día de preguntas y respuestas porque usted así lo pide. El correo electrónico realmente es la sangre de este espacio. Es por el correo electrónico que nosotros sabemos lo que usted quiere, sabemos qué hacer, qué no hacer y hasta qué debemos corregir. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Jorge Flores, muchas gracias. Gracias por lo que comentas al principio de tu carta. Me llamo Jorge Flores King. Tiene aproximadamente un mes que escucho el programa. Ayer te escuché un pequeñísimo error. Mencionaste que el símbolo químico del magnesio era Ma y desde luego alguien te habrá hecho notar que es Mg. No me di cuenta de lo que dije, perdón. Mg, magnesio. La historia de los símbolos químicos tenemos que discutirla, tenemos que platicarla, porque muchos nombres tienen origen latino, pero hay otros que tienen un origen diferente. Incluso hay varios elementos químicos que recuerdan al mismo lugar. Ya platicaremos de esta historia que es bastante sabrosa. Muchas gracias por tu carta y qué bueno que escribes. Cualquier trabajo que uno hace, se hace cometiendo errores y corrigiéndolos. La ciencia se hace cometiendo errores y corrigiéndolos. El cometer errores es necesario y fundamental para el progreso. Lo que también es necesario y fundamental para el progreso es no cometer el mismo error dos veces. Así que me voy a acordar bien de mis símbolos químicos. No es mucha disculpa, pero tengo una desvelada bastante pesada. A lo mejor es así. Quiero echarle a eso la culpa de haber confundido mis elementos químicos. ¡Qué vergüenza! Gracias. Sigo recibiendo muchas cartas de ustedes. Muchas gracias por lo que ustedes comentan. En los últimos meses, sus correos electrónicos nos han servido para normar lo que vamos a discutir en cuestión de estructura del programa en los próximos meses y de lo que va a ser la estructura de la página electrónica en la que, les digo, estamos trabajando. No vamos con la velocidad que quisiéramos, pero vamos en la medida de nuestras posibilidades. No tengo yo la posibilidad de contestar todos los correos electrónicos ni de aceptar las invitaciones a algunas redes sociales por limitaciones naturales de trabajo, pero vamos a tener una presencia un poco más amplia en redes sociales que piden ustedes dentro de poco. Rey Alonso, Prost. Hola Enrique María de Los Ángeles, escucho su programa desde Costa Rica, donde vivo desde hace apenas unos meses. Mi pasión es el surf y la razón por la cual vivo en este maravilloso país con tanta diversidad de animales, plantas y climas y con dos océanos tan cercanos pero tan distintos. Me di cuenta de algo muy curioso. En el Pacífico las mareas fluctúan más de 7 metros, mientras que en el Atlántico tan solo unos centímetros. Por esta y muchas razones, me encantaría que, como ya otros han sugerido, dedicaras un programa al mundo acuático visto desde la biología, la oceanografía, la meteorología, la geología y las demás disciplinas que comprenden el estudio del mar. Y gracias por lo que comentas al final de tu carta. Fíjese que una de las mejores maneras de aproximarse a la naturaleza es con el deporte. Hay varios deportes que exigen el contacto con el mar, por ejemplo el surfing, contacto con los bosques, el explorar cuevas. Hay que decir, la espeleología es un deporte especialmente delicado, puede ser muy peligroso. La escalada en roca. En la carrera de biología se ofrecían cursos, desde luego voluntarios, de buceo, de escalada en roca, de espeleología y de otros temas afines. la ciencia y la exploración, el disfrute de la naturaleza van literalmente de la mano. Y hay que decir que han existido científicos, incluso ganadores del premio Nobel, que les ha gustado el surf. Por ejemplo, ya platicamos de la historia del espectrógrafo de masas. ¿Se acuerda del nombre de la persona que inventó el espectrógrafo de masas? Estoy utilizando mi acordeón. El espectrómetro de masas es un dispositivo que permite separar átomos de manera individual. El inventor, el primer inventor serio del espectrógrafo de masas, porque hubo varias personas que trabajaron en esa idea al mismo tiempo, pero el inventor más importante es Francis William Aston. Este caballero, además de ser un físico y un químico muy notable, además de haber ganado el premio Nobel en 1922, tuvo varios récords importantes en el mundo del deporte. Entre otras cosas, en 1909 fue a Honolulu, Hawái, a aprender surf. Y era bastante bueno. Así que ahí tienen ciencia y deporte. Es muy importante hacer deporte. El hacer ejercicio es fundamental para la salud, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y la manera, hay muchas maneras agradables de hacer deporte. Por ejemplo, hacer ejercicio en un lugar cerrado con varios amigos. Pueden ustedes correr una caminadora o algo así mientras platican con sus cuates. Eso es padre. Ir a una alberca a nadar es muy padre. Entrar en contacto con la naturaleza, salir al bosque, salir al mar de manera regular, es todavía mejor. Gracias por tu carta. Hola, Enrique María, soy Daniel Ruelas de Jalisco. Gracias por lo que comentas. Escribo para preguntarle sobre el cloroformo. ¿Es cierto que produce el efecto instantáneo de hacer perder el sentido? ¿Este es el efecto que produce o es otro? ¿Cuál es su composición química? ¿Y si es ilegal la fabricación industrial o de fabricación casera? Mira, el cloroformo, gracias por tu carta, primero que nada. El cloroformo, cuando está muy concentrado, sí puede producir un efecto relativamente rápido de anestesia. El problema es que no es un efecto consistente. No a todo mundo le afecta de la misma manera. El cloroformo, como anestésico, fue utilizado por primera vez el 4 de noviembre de 1847. Y fue el descubrimiento se hizo por accidente. Un médico obstetra, James John Simpson, estaban experimentando con distintas sustancias unos amigos y él, y al acercarse cloroformo durante un tiempo relativamente corto, uno de ellos se desmayó. Sí se puede utilizar el cloroformo, como salen las películas, en los secuestros, pero tiene varias desventajas. Les digo, no todo el mundo reacciona de la misma manera al cloroformo. Y el cloroformo es un anestésico muy peligroso. Con relativa facilidad puede producir una muerte súbita. Están ustedes aplicando el cloroformo a una persona y de pronto desarrolla una arritmia, el corazón deja de latir de manera regular y la persona se muere. Es uno de los muchos motivos por los cuales el cloroformo es peligroso. Al regreso del corte seguimos platicando sobre este tema y otros más. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El cloroformo tiene varios aspectos delicados, varios aspectos peligrosos. Uno de ellos es que puede producir arritmias fatales en poco tiempo y de manera impredecible. No siempre adormece a la gente. Y eso es desde luego peligroso para su uso médico, porque se le puede poner un cuchillo encima a una persona que no está realmente dormida. Y puede ser peligroso para una víctima de secuestro si no se duerme, porque los secuestradores pueden decidir matarle en el momento. Se ha utilizado para fines criminales el cloroformo. Hubo una persona que fue convicta, Joseph Harris, a finales del siglo XIX, por utilizar cloroformo para robar a la gente. La dormía y le la robaba. Y se han utilizado dosis de cloroformo para incluso para matar personas. En 1991 hubo un caso en los Estados Unidos de una mujer que fue asesinada con cloroformo mientras dormía. El cloroformo tiene otras desventajas. Además de ser peligroso, en cantidades muy pequeñas en el aire puede reducir el estado de bienestar de una persona, aunque no ponga su vida en peligro. Puede sentir mareos, puede sentir falta de aire, fatiga, dolor de cabeza. Puede llegar a producir algunas variedades de cáncer cuando está uno en contacto frecuente con cloroformo. Puede llegar a producir abortos en mujeres embarazadas. Además, el cloroformo se evapora con facilidad y forma una mezcla explosiva con el aire. Por eso el cloroformo es muy peligroso. El cloroformo en los Estados Unidos se llegó a utilizar en muchos productos de todo tipo, hasta en pastas de dientes, pues. Lo que pasa es que se prohibió el uso como producto para consumo humano en 1976. En algunos países está prohibida la venta de cloroformo. En otros se vende con restricciones. Es potencialmente explosivo, peligroso para la salud, y además hay otro detalle más. Si ustedes guardan un frasco de cloroformo en presencia de oxígeno por un tiempo prolongado, se puede convertir en una sustancia que se llama fosgeno. El fosgeno es una sustancia especialmente peligrosa que se utilizó como arma en la Primera Guerra Mundial. Es una sustancia muy sencilla que tiene un átomo de carbono, dos átomos de cloro y un átomo de oxígeno. El fosgeno se le utilizó en la Primera Guerra Mundial como uno de los gases venenosos. El fosgeno se llegó a utilizar incluso en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses lo usaron contra los chinos en la invasión a Manchuria poco antes del inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Esta sustancia puede matar a una persona en muy poco tiempo. Tiene un olor parecido al de la paja mojada. Empieza la persona que aspira un poco de fosgeno, empieza a sentir mucha debilidad, falta de fuerza, y los pulmones se le llenan de líquido y generalmente muere la persona como consecuencia del fosgeno. El fosgeno se puede producir solito en contacto, cuando el cloroformo se encuentra en contacto con el oxígeno. Usted deja destapado un frasco de cloroformo que entra en contacto con el oxígeno del aire y se puede formar fosgeno. Incluso se acelera este proceso si le pega la luz del sol al frasco de cloroformo. Por eso en muchos países la venta de cloroformo está restringida, porque puede ser utilizado para matar a una persona, porque utilizado de manera descuidada o de manera mal intencionada puede producir explosiones, y porque por accidente o por mala intención puede ser utilizado para generar una sustancia extraordinariamente venenosa, el fosgeno. Entonces, ¿el cloroformo qué fórmula química tiene? Mira, tiene un átomo de carbono, tres átomos de cloro y un átomo de hidrógeno. Es una molécula simple. Se parece un poco al metano, el gas natural. En el gas natural tienes una estructura en forma de pirámide. Un átomo de carbono en el centro, tres átomos de hidrógeno en la base y otro átomo de hidrógeno en el pico de la pirámide. El átomo de carbono está en el centro de la pirámide, es una pirámide de tres lados. Es como los famosos envases Tetrapac, que eran muy populares hace algunos años. En el caso del cloroformo, tres de los átomos de hidrógeno son reemplazados por átomos de cloro. Es una molécula fácil de fabricar, es una molécula muy interesante porque se le puede utilizar como solvente, se le puede utilizar, además de anestésico, en casos de emergencia, hay mejores anestésicos que el cloroformo, se le puede utilizar como base para fabricar muchos compuestos orgánicos. Es una sustancia muy interesante, pero es una sustancia peligrosa. Aquí en México, tengo la impresión, no estoy seguro, que no se puede vender cloroformo libremente. Necesitas presentar tu cédula profesional. Fabricarlo en casa no es tan fácil, afortunadamente. No es una sustancia que sea fácil de fabricar. Pero para una persona que sepa de química orgánica, podría ser posible fabricar esta sustancia en casa sin demasiado problema. Obviamente, por cuestión de respeto, nunca voy a mencionar cómo se pueden fabricar algunas sustancias peligrosas en casa. Hay algunas que se pueden fabricar, explosivos, venenos, ese tipo de cosas. No ayuda a los objetivos del programa mencionar esas técnicas. Y creo que sí ayuda a la tranquilidad de todos. Seguimos con las cartas. Explicador, hace unos meses un amigo me recomendó el podcast. La semana pasada empecé a escucharlo y, bueno, gracias por lo que comentas. No he querido dejar de preguntar algo que he escuchado varias... Esta pregunta ya la contestamos. Y está muy buena porque tiene que ver con las emociones. Perdón, es que me llegaron dos cartas diferentes. Pero bueno, pues muchas gracias. Sobre el origen de las emociones y las teorías que hay en el mundo científico sobre las emociones, ese bien podría ser un programa de martes, programa de un solo tema. Hola, mi familia y yo llevamos un par de años escuchándote y muchas gracias por lo que comentas. Tengo la duda de la metodología que demostró que los datos del experimento OPER acerca de los neutrinos que viajan a la velocidad de la luz fueron erróneos. Tengo la idea de que si la única velocidad del universo es la velocidad de la luz y si los neutrinos viajan en línea del espacio a más de 300.000 kilómetros por segundo, entonces para alcanzar esa C sin rebasarla, esos neutrinos estarían regresando sobre la línea del tiempo. No, sí, pasaría algo, un objeto que se mueva más rápido que la luz y que respete la teoría de la relatividad, estaría viajando hacia atrás en el tiempo, en cierto modo. Ahorita que regresemos del corte les voy a decir por qué el experimento OPERA está equivocado. ¿Cuál fue el error pequeño, sutil, pero importante que cometieron las personas que hicieron ese experimento? Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Recordarán que hace poco les anuncié que un experimento realizado en Europa con un sistema que tiene más de 700 kilómetros de largo creyó medir una velocidad mayor que la de la luz para los neutrinos. Ya platicamos de lo que son los neutrinos el día de ayer. Son pedacitos de átomo, son un tipo de pedacitos de átomo, un tipo de partículas subatómicas que tienen la propiedad de poder pasar por una mole de materia sin problemas. Un neutrino podría atravesar una masa de hierro de un año luz de largo, 9.5 millones de kilómetros, sin problema. Es muy poco probable que un neutrino choque contra algo. Si usted avienta una cantidad bestial de neutrinos contra un aparato diseñado para detectarlos, de vez en cuando algún neutrino le alcanza a pegar al núcleo de un átomo de la manera apropiada y eso produce un destello de luz muy peculiar. Si usted sabe en qué momento salen los neutrinos y cuándo llegan a un cierto lugar situado, en este caso a 730 kilómetros de distancia, puede medir a qué velocidad se mueven. Para esto necesita usted una serie de equipos muy avanzados. Necesita, por ejemplo, relojes atómicos, que son relojes que pueden medir intervalos de tiempo muy exactos. Mientras más preciso es un reloj atómico para medir intervalos de tiempo, más exacto es a largo plazo. Hay relojes que se atrasan o se adelantan un segundo cada 100 millones de años. De hecho, el estándar mundial de la hora es controlado por un reloj, por un grupo de relojes que tiene esa característica. Y es posible fabricar, hasta ahorita solo para cierto tipo de experimentos, relojes que son 1000 veces más precisos, aproximadamente. Sí que son relojes exactos. Bueno, si usted sabe exactamente cuándo sale un neutrino de Suiza y cuándo llega a Italia, si sabe cuándo sale un neutrino del CERN, que se encuentra a muy pocos kilómetros de la ciudad de Ginebra, muy cerca de la frontera franco-suiza, y sabe cuándo llegan a la montaña del Gran Sasso, situada en Italia, usted puede calcular la velocidad de los neutrinos con gran precisión. Solo que necesita los relojes atómicos, necesita poder enviar señales rápidamente de un lugar a otro para decir, oye, ya llegó un neutrino. Para eso se utilizan fibras ópticas, que son unos tubos hechos, a final de cuentas, de arena de mar derretida, con características muy peculiares. La luz va rebotando en el interior de las fibras ópticas, y por eso cuando usted mete algo de luz en una fibra óptica, casi toda esa luz sale del otro lado de la fibra, aunque la fibra tenga muchos kilómetros de largo. Usted puede enviar una señal luminosa a gran velocidad a través de una fibra óptica a una distancia grande, y la señal llega. Pues bien, se han hecho varios estudios para saber si el experimento OPERA realmente logró medir que los neutrinos se movían más rápido que la luz en ese experimento, o si había algún error. Recientemente, de hecho el día de ayer, en la revista Nature, salió publicada una nota, una noticia, de una fuente diferente, que revela que efectivamente hubo un par de errorcillos por allí, muy difíciles de detectar, muy sutiles, en este experimento. El primero de ellos tiene que ver con señales GPS. Los satélites GPS, que son varios, son varias docenas de satélites, tienen en su interior un reloj atómico. No es especialmente bueno, se atrasa un segundo cada 3 millones de años, más o menos, pero bueno, más o menos es un reloj que podríamos llamar exacto. Este reloj alimenta a la antena del satélite GPS. Cada cierto tiempo y de manera repetida, el satélite está enviando una serie de señales al suelo que dicen, en este momento son exactamente las tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tantos millonésimos de segundo, y soy el satélite número 11. Si usted recibe estas señales, usted puede saber cuál es la hora con bastante exactitud. Como las señales GPS se pueden recibir en todo el mundo, si usted quiere, si no tiene a la mano un reloj atómico, no quiere gastar en un reloj atómico, que son bastante caros, todo lo que tiene que hacer es conseguirse un receptor GPS, hacer un poquito de computación, hacer un par de programitas que no son difíciles de hacer, y puede usted leer la hora ultra exacta de los relojes atómicos que están en los satélites. Tiene usted que considerar, desde luego, que el satélite envía la señal a la velocidad de la luz y que tarda un poquitito en llegar hasta su receptor. Si quiere saber cuál es la hora exacta, tiene que considerar la velocidad y la distancia del satélite cuya señal está recibiendo usted aquí en tierra. Son varios detallitos que tiene usted que hacer. Para poder saber la hora ultra exacta por medio de GPS, se tienen que hacer muchas correcciones. Cuando usted recibe la señal del GPS, esa señal ya es vieja. La envió el GPS, el satélite GPS, hace quizá menos de una milésima de segundo. Tengo que hacer el cálculo, porque no recuerdo la altura a la que vuelan los satélites GPS. Creo que vuelan como a 1000 kilómetros de altura, pero bueno. Usted sabe que la señal que recibió no le dice cuál es la hora exacta, sino cuál fue la hora exacta hace una pequeñísima fracción de segundo. Tiene que calcular esa pequeñísima fracción de segundo. Para eso tiene que conocer con exactitud la órbita del satélite y su velocidad. Y tiene que ir corrigiendo continuamente el tiempo que viene en cada señal del satélite, porque el satélite se va moviendo a una velocidad de varios kilómetros por segundo. Hay que corregir la señal del GPS para saber exactamente cuál es la hora. Además, esa señal tiene que pasar a través de la atmósfera. Cuando la luz o una onda de radio pasa a través de la atmósfera, frena un poco su velocidad, baja un poco su velocidad. Y el qué tanto baja la velocidad de una señal de radio que pasa a través de la atmósfera depende, entre otras cosas, de la densidad de la atmósfera. Y la densidad de la atmósfera depende de la temperatura. No es lo mismo corregir una señal que viene de un satélite GPS en un día soleado que en un día con frío. La diferencia entre el tiempo que marcaría su computadora alimentada con señales GPS entre una señal corregida y no corregida, a usted no le importaría. Sería una diferencia tan minúscula, de milésimas de segundo o más chiquitas, que a usted no le importarían, pero para este experimento sí es muy importante. Hay que poder medir fracciones de segundo muy chiquititas, porque le toma muy poquito tiempo a estas partículas cruzar desde el CERN en Suiza hasta el Gran Sasso a 730 kilómetros de distancia, 700 y tantos kilómetros de distancia. Parece ser que hubo un error a la hora de calibrar los datos provenientes del GPS. Entonces, el tiempo que se medía en el viaje del neutrino estaba mal medido, porque los relojes que se utilizaban para medir el momento en el que salió un neutrino y el momento en el que llegaba no estaban bien sincronizados. Hacemos un corte y nos vamos con el segundo error. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bueno, el primer problema del experimento Opera, ya se lo mencioné, tiene que ver con que no estaban bien sincronizados los relojes del experimento. Entonces, no podían medir realmente bien qué tan rápido o qué tan despacio se movían los neutrinos, porque no sabían, tenían mal el dato de la hora a la que salían los neutrinos de un lugar y la hora a la que llegaban. El error era chiquititito, de unas pocas millonésimas de segundo, pero suficiente para crear un problema. El segundo problema tiene que ver con la sincronización. Hay un reloj principal que está sincronizado con las señales del GPS. Se recibe la señal del GPS, acuérdese que los satélites tienen un reloj atómico muy preciso, y estos satélites están enviando señales que incluyen la hora exacta varias veces por minuto. Usted recibe esa señal, la corrige por fenómenos atmosféricos, por la velocidad a la que se mueve el satélite, etcétera, etcétera, y con eso puede calcular la hora ultra exacta. Luego, por medio de fibra óptica, manda usted cada cierto tiempo un pulso de luz que sirve para sincronizar los relojes que miden cuándo sale un neutrino de Suiza y cuándo llega un neutrino a Italia. El primer problema es que el reloj no estaba midiendo bien el tiempo, y el segundo problema es que el sistema para enviar esas dos señales, una a Suiza y otra a Italia, tenía un pequeño error. Espero tener los detalles precisos muy pronto. Estoy esperando un correo electrónico de una persona que conozco para que le pueda yo platicar con más detalle cómo estuvo el error, si usted quiere. Pero el hecho es que, por estos pequeños errores técnicos, se creyó por un momento que los neutrinos se movían más rápido que la luz. Cuando apareció la noticia, acuérdese que había mucho escándalo por todos lados, y le dije, tenga calma, esta es la primera noticia, falta por ver si es cierta o no. Siempre hay que irse con mucho cuidado con las noticias científicas, porque para que un descubrimiento sea validado, se necesita que otras personas puedan repetirlo. No se vale decir, ya pude medir una cosa que se mueve más rápido que la luz, si otras personas no la pueden medir. Es un principio básico en el mundo de la ciencia. Para aceptar un descubrimiento, este tiene que ser repetible. Para aceptar un nuevo conocimiento, debe ser repetible. Cuando no se pueden repetir los resultados de un experimento, cuando otras personas no pueden hacer el mismo experimento y obtener los mismos resultados, se empieza a sospechar que hay o un error o mala intención por parte de las personas que reportan. Hay gente que, con tal de ganarse momentáneamente algo de fama y conseguir dinero para sus experimentos, cuentan una mentira. Tarde o temprano a todos los pescan y se arman unos escándalos de los mil diablos. Pasa con alguna frecuencia. En la ciencia hay gente trabajando y que tiene los mismos defectos y limitaciones que cualquier otro tipo de personas. Solo que el mecanismo de funcionamiento de la comunidad científica siempre acaba descubriendo a los mentirosos, sobre todo cuando las mentiras son muy grandotas. En el caso del experimento Opera no se trata de una mentira, se trata de un experimento exquisitamente complejo. Y basta con un pequeñísimo error, a veces muy difícil de detectar, para obtener un resultado erróneo. Lo interesante de este experimento es que estos errores permitirán diseñar en el futuro sistemas que permitan sincronizar mejor señales de tiempo en dos puntos situados a gran distancia entre sí. Esto puede mejorar el ritmo con el que se transmiten señales de Internet, puede servir para sincronizar mejor los sistemas de tiempo de todo el mundo, puede ser para mil cosas diferentes. Este error, este fallo del experimento Opera podría resultar muy positivo. En el mundo de la ciencia, los errores son valiosos, ya le dije antes. Se aprende cometiendo errores. Lo único que se pide es, uno, extraer de cada error la mayor lección posible, y dos, tratar de no repetirlo. Por lo demás, los errores son siempre bienvenidos en el mundo de la ciencia, cuando revelan algo nuevo. Efectivamente, si los neutrinos se movieran más rápido que la luz, se moverían hacia atrás en el tiempo. Entonces, lo que nosotros vemos como un neutrino que sale de Suiza y llega a Italia, en realidad sería un neutrino que salió de Italia y llegó a Suiza, viajando hacia atrás en el tiempo. No es una propuesta nueva. Richard Feynman, ganador del premio Nobel, ya le he dicho, un tipazo que sabía bailar muy bien, que tocaba los bongos y que era un profesor extraordinario. En el estado de California se le ha considerado como uno de los profesores, si no es que el profesor de ciencia más respetado y valioso de toda la historia de ese estado. Un verdadero tipazo, un tipo, una persona muy agradable, etc. Bueno, Feynman llegó a proponer en alguna ocasión que las partículas de antimateria son en realidad partículas de materia viajando hacia atrás en el tiempo. Lo que nosotros vemos como un antielectrón viajando hacia, de aquí para acá, es en realidad un electrón viajando de allá para acá. ¿Suena rara esta idea? Pues matemáticamente es consistente. No le hacen mucho caso ahora a los físicos porque están buscando otras explicaciones para la antimateria. Pero el hecho es que, cuando menos a nivel matemático, una forma de explicar la antimateria es diciendo que se trata de materia que viaja hacia atrás en el tiempo. Hola, soy Carla Gómez. Quería saber si me puede recomendar algún libro o sitio de internet que tenga información sobre la aplicación de infrarrojo en estrellas, así como información de cómo se realiza un mapeo de galaxias, a qué aparatos se utilizan y qué datos curiosos hay o algo así. La astronomía infrarroja es una disciplina que ya tiene muchos años y en la que se hacen muchos trabajos diferentes. Hay, por ejemplo, un telescopio espacial un poco más chico que el telescopio espacial Hubble, que se llama Spitzer. El telescopio Spitzer está dedicado únicamente al infrarrojo. Es uno de los observatorios más importantes que hay en el mundo moderno. El telescopio espacial Spitzer es operado, desde luego, por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y, por la vieja relación que hay entre las dos instituciones, también por el Instituto Tecnológico de California, el Caltech. Voy a dejar en Twitter las ligas del telescopio Spitzer. Por cierto, la liga del telescopio Spitzer del Tecnológico de California está en español y en inglés. Les voy a dejar la liga en español para que la puedan disfrutar, y hay un botoncito allí para cambiarlo a inglés por si ustedes lo quieren. Tiene una sección que habla sobre la ciencia que se hace con el telescopio, cómo está hecho el telescopio, qué tecnología tiene. Ese sería un primer avance para responder a tu pregunta. Se utiliza mucho la luz infrarroja, por ejemplo, para estudiar estrellas que van a nacer. Cuando un embrión estelar está a punto de nacer, se calienta mucho. No se puede ver ese embrión estelar porque está cubierto con polvo, con el polvo que está, el polvo y el gas que está sirviendo para formarlo, y eso impide la salida de la luz normal. Pero la luz de calor, la luz infrarroja, sí sale de ese polvo. Entonces se pueden hacer imágenes en infrarrojo de estrellas que están naciendo. El descubrimiento de los rayos infrarrojos, por cierto, es un descubrimiento puramente astronómico. Ese tipo particular de luz fue descubierta por nada menos que William Herschel, este músico muy bueno, por cierto, que acabó convirtiéndose en el astrónomo y en amigo personal del rey de Inglaterra como consecuencia del descubrimiento de Urano. En sus ratos libres, cuando no estaba escribiendo música o tocándola, todavía se puede encontrar música de Herschel en algunas buenas discotecas, cuando no estaba haciendo eso, Herschel construía telescopios. Pero más sobre esto al regreso del siguiente corte, en la parte final del programa. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La astronomía infrarroja. Estamos platicando de Guillermo Herschel. Herschel, en alguna ocasión, puso un prisma cuando observaba el cielo. El prisma, usted sabe, descompone la luz en un arco iris. Se le ocurrió poner un termómetro, por alguna razón, a enfrente del prisma. Y el termómetro lo colocó sobre los distintos colores para ver cuánta energía de calor depositaba cada color en el termómetro. Era una forma de medir la energía de los distintos tipos de luz. Lo que descubrió en pocas palabras fue que cuando colocó el termómetro más allá del rojo, en una parte donde ya no se veía arco iris, el termómetro inmediatamente se comenzó a calentar, inmediatamente empezó a registrar una temperatura alta. Fue entonces cuando Herschel se dio cuenta que existía un tipo de luz invisible que se manifestaba en forma de calor. Y fue cuando nació para la ciencia el concepto de los rayos infrarrojos. Desde entonces para acá, los astrónomos han vivido enamorados del infrarrojo. Hay mucho trabajo infrarrojo. Hay telescopios importantes aquí en tierra y en el espacio, como el Spitzer, que se dedican únicamente a observar los rayos de calor que vienen de las nubes interestelares de donde van a nacer estrellas, de las zonas en donde está ocurriendo alguna cosa caliente. Por ejemplo, las nubes de gas que pueden ser aspiradas por una estrella. Hay estrellas que están muy cerca unas de otras, y una de ellas tiene gravedad suficiente para arrancarle gas a la otra. Al hacerlo, se forma un remolino de gas que se va calentando según cae hacia la estrella que se lo está comiendo. Y ese remolino puede emitir luz de calor. Los planetas se estudian bien en infrarrojo. Cuando uno estudia, por ejemplo, asteroides y quiere conocer su composición química general, una forma de hacerlo consiste en ver al asteroide en infrarrojo. Cuando le pega el sol al asteroide, cada mineral absorbe energía con un ritmo diferente. Cada mineral absorbe la luz infrarroja de manera diferente. Cada mineral se calienta de manera diferente y al calentarse emite luz infrarroja. Si usted mide las distintas intensidades de la luz infrarroja emitida en distintos puntos en la superficie de un asteroide, puede darse una idea de su composición química sin tocarlo. Entonces, ¿qué te puedo decir del infrarrojo? Montones de cosas. Entra a los sitios que voy a dejar en Twitter. De nuevo, les recuerdo, me firmo como Enrique-Ganem. Y eso va a servir de punto de partida para hablar del infrarrojo. También te voy a poner algunos sitios de observatorios infrarrojos aquí en la Tierra. Hay algunos telescopios famosos en la Tierra que se dedican a la observación del infrarrojo. Seguimos con más preguntas. Gracias, Marta Patricia Herrerías, perdóname. Gracias por lo que comentas. Quiero pedirle si me puede asesorar en la compra de un telescopio, pues mi familia por el día de mi cumpleaños me lo quieren obsequiar, pero necesitan saber con qué características y cuál marca es la mejor. Bueno, qué bueno que tienen ese interés, es padrísimo. Para sacarle jugo a un telescopio, y lo he dicho antes, sobre todo cuando uno empieza, conviene contar con la compañía de gente que sepa, de otros aficionados. La astronomía de aficionados es una disciplina, es una actividad muy, muy extendida en todo el mundo. Hay millones de aficionados a la astronomía en todo el planeta. Y a la gran mayoría de ellos les encanta hablar de lo suyo. Es tan bonita la astronomía que no solamente la disfruta uno, sino que tiene uno que buscar a alguien para contarle lo bonita que es. Hay muchas asociaciones de aficionados a la astronomía en México. Antes de comprar el telescopio, ¿por qué no se dan una vuelta a la Sociedad Astronómica de México? Hace tiempo dejé en Twitter su dirección electrónica. ¿Por qué no se dan una vuelta al Museo Universum? ¿Por qué no se dan una vuelta a Papalote, al Planetario Luis Enrique Erro, al Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad? En ese tipo de instituciones es muy probable que conozcan gente aficionada a la astronomía, o grupos incluso de aficionados a la astronomía, que puedan ayudarlos. Y un ejemplo de un grupo es la Sociedad Astronómica de México. Y vuelvo a invitar a todos los grupos de astronomía, de aficionados, que quieran darse a conocer, a que me manden sus datos por correo electrónico para poder mencionarlos y, en caso necesario, tuitearlos para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Recuerden, el correo electrónico es elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En el tema o subject del correo electrónico pongan Sociedad Astronómica o alguna cosa así, para que pueda identificarlos rápidamente y pueda ofrecer esos datos. Entonces, en pocas palabras, muchas felicidades y muchas gracias por la carta, Marta Patricia Herrerías. Hay que ponerse en contacto con aficionados a la astronomía. Se hace uno de buenos amigos que duran toda la vida y aprende uno a apreciar los telescopios. En estos grupos uno puede observar con varios telescopios diferentes y decidir qué tipo de telescopio quiere uno para hacer las observaciones que uno quiere hacer. Domingo Olivera también se dio cuenta de la metidota de pata con el magnesio. Muchas gracias por tu carta. Diego Rodríguez González, futuro ingeniero. Gracias, muchas gracias por lo que comentas en tu correo. Te lo agradecemos mucho, Ángeles y yo. Me gustaría que pudiera hablar acerca de ingeniería en electrónica. Además, quieres especializarte en acústica. Me emociona tanto el sonido que me podría... Sí, bueno, es que es un tema padrísimo. La ingeniería acústica es una disciplina que desde luego requiere de un profundo conocimiento de ingeniería. Hay que conocer matemáticas, hay que conocer física, pero además lo acerca mucho uno al arte. La ingeniería acústica es fundamental para todo. Por ejemplo, para diseñar una buena computadora personal que tenga un sonido razonable. Por ejemplo, para diseñar una sala de conciertos. Por ejemplo, para diseñar mejores teléfonos que le permitan a uno escuchar con claridad la voz de otra persona con una bocina pequeña que gasta poca energía. Es un tema amplísimo, padrísimo. Tenemos que hablar, desde luego, mucho de ingeniería electrónica. Gracias, Diego. Comentas, en lo personal me enamoré de la ciencia y la tecnología. Le cuento que tengo 21 años. Actualmente trabajo en una empresa de iluminación profesional, pero mi destino es la ingeniería. Aprovecho para contarle que gracias por lo que comentas sobre nosotros y sobre el programa. ¿Saben qué? El programa es tan bueno como ustedes. Nada más. El programa solamente vale por la gente que lo escucha. Y muchas, muchas gracias por lo que comentas. Buenas noches. De casualidad, el día de hoy fue a Televisa San Ángel. Sí, ya platicaremos de eso en algún momento. Gracias. Varias personas me están haciendo esta pregunta, sí. Fui para allá. Sergio, gracias por la carta. Hablen de la relación entre las artes plásticas y las matemáticas. ¡Oh, híjole! Tenemos el tiempo encima. Verónica Velázquez Vilchis desde Toluca. ¿Sabes qué? Te prometo que lo vamos a hacer a más tardar el próximo viernes, sino el próximo lunes, en la sección de preguntas y respuestas. No dejes que se me pase el próximo lunes, porque es un tema precioso, muy bonito. Tiene mucho que ver con los fractales, tiene mucho que ver con nuestras ideas de la proporción, de la armonía. Es un tema muy bonito. Bueno, ya estamos al final del programa. Bueno, no del programa, al final del tiempo nada más. Recuerden que el programa es de ustedes, ustedes lo construyen. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.